por las venas. Nacen flores en mi cuerpo cual jardín, y me abonas y me podas, soy feliz. Y sobre mi lengua se desviste un ruiseñor, y entre sus alitas nos amamos sin pudor. Cuando me besas. Silvia Corzo escogió para esta mañana de mi banda sonora esta canción sota de Juan Luis Guerra, Cuando te beso. ¿Por qué? ¿Con qué la conecta? Hermosura, ¿cierto? Por el amor, claro. Me encanta Juan Luis Guerra cuando lo pone a uno a bailar, pero esta es tan bonita. Es el amor. Yo creo que cuando una persona realmente siente el amor de pareja y esta conexión es... Para mí es, la letra refleja mucho eso. Usted ha hecho un proceso de transformación de los amores en muchos sentidos, en la relación con su mamá, en la relación con su ex marido, el papá de Pablo, y bueno, y supongo que en lo que busca de la vida, pero eso se ha construido, eso no fue que se lo encontró ahí al girar la esquina. ¿Cómo redireccionó esa relación? Porque además sé que ha sido muy importante para su hijo Pablo. ¿Cómo reorganizó y pudo lograr hacer una relación serena y bacana y chévere con su ex marido? Es parte del proceso de entenderse y de hacerse responsable de sí mismo. Bueno, con él, porque finalmente es muy importante para mí, porque es el papá de mi hijo, que es lo más importante que hay en mi vida, en esta y en todas. Pero yo me di cuenta de que Pablo era feliz con su papá y su relación con su papá y conmigo, pero sufría mucho cuando a veces todavía teníamos discusiones, y su papá se dio cuenta de lo mismo. Entonces los dos en algún momento dijimos, bueno, ninguna diferencia, ninguna discusión vale la pena si no vamos a ver sonreír a Pablo, que es lo más importante de nosotros. Y fue un compromiso mutuo, esto no se logra de uno solo. Los dos decidimos que íbamos a hacer una relación cordial, hacer el encaje, el perdón y volvernos, mirarnos desde el corazón con la gratitud de que él estuviera en nuestras vidas, para poder formar una familia sin ser familia o sin estar juntos, claro. Y darle a Pablo lo que él necesitaba, lo que él se merece, ¿no? Y cocinar eventualmente juntos y salir a comer. Imagínate, los tres, o sea, llegar a unos niveles de civilización. ¿Y cómo ha sido usted como mamá? Civilización, algo que nunca nos imaginamos, y lo hacemos a gusto, lo hacemos con él y por él, y lo disfrutamos mucho como mamá. Yo no sé, yo digo que yo soy obsesiva, intensa. Pablo, pues para mí es lo más importante, lo sabe él y todo el mundo. Y pues cuando era más pequeño y en mi vida antes de entrar en mi terremoto, siempre era muy estricta, muy exigente. Yo soy escorpión y yo creo que en parte yo soy eso. Yo a veces digo, bueno, no es para justificarme, es para comprenderme. Digo, pues es que si el escorpión vive con un aguijón así todo el tiempo, pues en algún momento yo sentía, no me daba cuenta, pero sentía que tenía que ser súper estricta, perfeccionista, todo era perfecto, todo tenía que ser como a mí me parecía. Y entonces fui una mamá muy estricta al comienzo con Pablo, luego ya empecé yo a cambiar, y seguramente también fui cambiando mi manera de ser mamá de él, un poco más flexible, más comprensiva, de escucharlo más, de esta relación de arreglar y armonizar las cosas con su papá. Vienen de esa flexibilidad que apareció en mi vida y de mi amor por Pablo. Y luego ya pues soy la persona más consciente emocionalmente y más consciente de mis actos, que trato de enseñárselo, pero yo creo que uno enseña más con el ejemplo. Entonces creo que él se da cuenta, conversamos mucho y él me enseña más cosas de las que yo le enseño a él, yo creo. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. What I thought would, babe, let me close. 'Cause girls like like you, blow down the guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you, love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. Apuesto que esto tiene algo que ver con Pablo, este aprendizaje de Maroon 5, Girls Like You, Silvia. Sí, los dos compartimos el gusto por este cantante, por su banda, y esto es, ahora que lo mencionas, es una canción muy bonita y como dedicada a las mujeres, y Pablo me ha enseñado mucho de eso, mucho de amar a todas las personas como son y de el respeto por la mujer en todos los sentidos. Qué lindo. Bueno, entremos en materia con unas cosas que me enseñó Pablo. ¿Cómo así que usted es experta en trasteos? Cuando tenga uno la voy a llamar. Pues sí, sabes que sí, Adri, yo te puedo decir cómo hacerlo, dónde buscas la información, en dónde encuentras la empacada, donde todo, tengo ya toda la bitácora lista, porque nos cambiamos de casa cada 2 años. ¿Pero por gusto o por qué? Yo creo que porque no había encontrado mi lugar en el mundo, ¿sabes? Para serte sincera, y el pobrecito anda para donde yo voy. No, en serio, sí, voy a darte una respuesta muy profunda. Entonces, Pablo se ríe porque él tiene 20 años y nos hemos cambiado de casa 18 veces desde que él nació. O sea, por eso es que te digo una cifra exacta. No, pues casi y él fue el que me la dio. Entonces él me dice, mamá, cuando yo le pregunto, Pablo, ¿tú te acuerdas cuando pasó aquello? Y él me dice, espérate, ¿en cuál casa estábamos? Ah, eso fue en tal año. O sea, él utiliza de referencia en dónde vivíamos para saber en qué época. Porque de verdad, para serte sincera, creo que todavía no he sentido el lugar en donde esté. Y han pasado muchas cosas en mi vida que me han obligado a irme más cerca del trabajo, más cerca de la naturaleza. Muchas pérdidas económicas después de cambiar de vida. Y bueno, esperemos encontrar el lugar en el mundo. Pero yo me imagino que usted, que tenía cualquier cantidad de ropa, de zapatos, ropa de eventos, se ha vuelto mucho más práctica, y con esos trasteos debe haberse vuelto una experta en andar con lo realmente importante, ¿o no? Con lo importante, la verdad sí, cada vez tengo menos cosas y siento que cada vez las necesito menos, y tengo lo necesario, pero sí, me di cuenta que tenía demasiado y es una exageración. Bueno, sí, Silvia, ¿cómo así, o cómo fue esa historia cuando usted llevó un perro a su casa? Ay, Dios, ¿cuál será? Uno que era para... No, es que hemos intentado tener mascotas, no te imaginas, y nadie sobrevive. Yo tuve un perro que fue cuando Pablo nació, que era mi mascota, y lo tuve que dejar en Cali cuando nos cambiamos de ciudad, y nunca más fui capaz de entregarle mi corazón a otra mascota, porque fue muy dura mi separación. Pero Pablo de pequeño quería una mascota y me pidió un perro. Entonces trajimos el perro a la casa, y Pablo y él eran conectaban perfectamente. Él era muy amoroso con Pablo y muy tierno, pero conmigo era súper necio. Entonces todo lo que yo le decía que no hiciera, lo hacía. Se hacía popó en la cama, se hacía popó, o sea, yo lo llevaba y lo enseñaba a hacer popó donde era. No, él prefería que era en la cama, y me miraba como yo limpiaba, y yo le decía a Pablo, él se está riendo de lo que está viendo que yo hago. Todo esto para darte como una anécdota, ya te imaginarás. Entonces yo dije, yo creo que él vino a enseñarme la paciencia. Otto se llamaba, vino a enseñarme a ser paciente, a ser más zen, pero al final... Él era muy pequeñito, no iba, él era el amigo de Otto, él no era el que lo cuidaba. Entonces le dije, mira, Pablo, ustedes no se llevan muy bien, pero tú no eres el que le limpia el vómito ni lo saca a pasear. Entonces llevámoslo a un lugar donde sea feliz, y el pobre Otto duró con nosotros máximo 6 meses, yo creo, y de ahí para adelante, cero. Bueno, nos quedamos cero, hasta que hace un año, trabajando con Iván Lalinde en un programa en el que traían animales para adoptar, yo me enamoré de una perrita que llegó al canal y llegué con ella a la casa. Yo no sé si Pablo te contó esa anécdota o no, pero llegué con ella a la casa sin avisarle a Pablo. Ya habíamos hecho un trato de que las mascotas en la casa no podía con ellas, no teníamos cómo cuidarlas ni tiempo. Y esta perrita se encariñó tanto a mí en el día que estuvo conmigo, que la dejé en la casa mientras me fui a trabajar en radio, trabajaba en la noche en radio y olvidé decirle a Pablo. Pues Pablo cuando llegó y yo no estaba y trató de entrar a la puerta, a la casa, porque venía del colegio, la perra no lo dejó entrar. No. Cuando yo llegué, yo a Pablo nunca lo he visto enojado, porque nunca se enoja, excepto ese día. Y lo único que me dijo fue, ¿en qué habíamos quedado? En que tú y yo no podemos tener una mascota. Y la pobre se tuvo que ir al día siguiente. Corzo con nosotros esta mañana en Mi Banda Sonora. Bueno, Silvia, ¿con qué seguimos? Bueno, con Journey. Es que no podía faltar la canción ochentera, porque yo soy ochentera y dije, ¿cómo así que no voy a meter ninguna canción ochentera en Mi Banda Sonora? Y esta me encanta. Ajá. ¿Y cómo era usted en esa época? En los 80, ¿en qué creía? Rebelde, creía solamente en mí misma, fíjate tú. Bueno, pero no ha cambiado mucho. No. Y he ido suavizándome mucho más y he ido escuchando más a los demás, he ido aprendiendo más de los demás y siendo menos radical y obstinada conmigo, ¿no? Pero yo creo que hoy creo en mí, pero en mí y en esa conexión que uno tiene con todos y con lo infinito, ¿no? Con la creación, con el amor incondicional. Cuando uno se conecta con eso, uno puede lo que sea. Silvia, cuando usted estaba estudiando Derecho, cuando empezó con su carrera como presentadora de noticias, esa ebullición que terminó en terremoto de la que hemos estado hablando todo este programa, como ese ser interior que reclama conectarse con lo esencial, ¿aparecía o eso fue una cosa que se fue dando poco a poco? Siempre. Yo creo que esto fue una... Yo sí... No me gusta definirme porque pues uno nunca le va bien definiéndose, pero lo que sí yo puedo decir que ha sido una constante en mi vida es que he sido muy buscadora y buscadora de la paz, de la tranquilidad, de mi propia identidad, muy buscadora del significado de la vida, de la conexión con Dios, y esto definitivamente para mí tiene mucho de rebelde, ¿no? Y es como no me trago entero la historia que me entregan, no cuestiono todo, voy siempre hasta el fondo de las cosas, y así ha sido siempre desde la universidad y en el trabajo, en mis 20 años en noticias y ahora mismo también. Roxana, déjame estar de frente a la mañana, que no se cansa nunca de vernos despertar. Déjame andar al centro del milagro y ver que a cada rato te quiero un poco más. De esta canción de Rosana, hoy con Chuck Keep Town, también hace parte de la historia que nos está compartiendo nuestra invitada Silvia Corzo. ¿Por qué es tan importante esta canción en su historia, Silvia? Ay, pues es que esa es la canción de para mí es como Así es uno. Uno, cuando está bien, cuando está contento, uno se quiere quedar y alargar esos minutos de felicidad en donde sea que esté. Para mí esto es la canción que uno le dedica a una persona que quiere mucho y le dice, quiero, no sé, como alargar los momentos contigo, pero también es una canción como a la vida, es una canción alegre, para mí en un punto como de... me gusta el mundo, pero hoy voy a hacer una pausa. Y también sabes que detrás de eso hay un pequeño reconocimiento de hay días en los que como que no quiero, en uh-huh. los que como que no quiero tantas obligaciones y tantas cargas de quiero como relajarme, quiero estar en paz. Yo creo que yo si lo puedo conectar conmigo, creo que encontré, todavía sigo en eso, pero estoy encontrando un equilibrio entre el trabajo y el descanso, el amor afuera y el amor adentro, la conexión hacia afuera y la conexión hacia adentro, el ser capaz, producir, hacer, ser muy lo que era antes, ¿no? Como el éxito, el trabajo, el reconocimiento, y también a veces decir, no, hoy no puedo, hoy no quiero, hoy esto no... Esto no soy capaz, hoy me siento más triste, y que además abriendo tu corazón de esa manera te sientas contenido, ¿no? Uh-huh. Silvia, me dicen que le encanta repetir películas, ¿cómo es ese parche y ese arruche? Pues sí, que pobrecito, pobrecito Juan, porque el pobre siempre se quiere ver una película nueva y yo siempre le planteo películas que ya nos hemos visto 3 o 4 veces, no sé, me encanta. Porque es que, Adri, dime si no. Uno ve una película una vez y no es suficiente, y menos si te gusta, porque si la vuelves a ver, ves un montón de cosas y palabras y frases y diálogos claro. e imágenes que tú no viste la primera vez. Entonces, si a mí ya me gustó una película, yo la quiero volver a ver muchas veces más. Eso le pasa también a mi hijo, que se vio 17 veces Spirit cuando era chiquito sí, claro. conmigo, y bueno, todas las repetíamos, pero... Los dos le encontramos mucho el gusto hacerlo. A Juan no, a él le gusta siempre las películas nuevas, y él me plantea muchos planes los fines de semana. Entonces me dice, vámonos a hacernos aquello, no, quedémonos en la casa viendo una película arrunchados. Vamos y damos una vuelta y mira que el sol está radiante. Bueno, pero luego vamos a la casa y nos arrunchamos, porque me encanta esos momentos de recogimiento, de estar ahí donde no hay que hacer nada. Nos disfrutamos y además repetimos la película. ¿Y cómo mezclan o cómo llevan, siendo usted vegana, absolutamente vegana, y no, y Juan no, como Juan come de todo? Sí, pues al comienzo, tengo que confesarlo, al comienzo él creyó que eso era como un capricho, como que se me iba a quitar, como, ay, sí, debe, sí, se le va a quitar, yo le preparo cosas ricas porque además cocina delicioso. Y ella seguramente le va a coger el gusto a la comida. Después se dio cuenta que era inútil y que además esto es más una filosofía mía de vida, y ha sido absolutamente respetuoso de mis hábitos. Nunca he intentado ni cambiarlos ni convencerme. Él al principio creyó que de pronto cocinando rico yo le iba a recibir, pero luego se dio cuenta que esto iba más en serio. Lo respeta mucho, entonces él prueba conmigo comidas veganas, hace recetas veganas, se la pasa buscando recetas veganas y me prepara, prueba comida vegana conmigo y le gusta. Pero yo también he sido muy respetuosa con él, y si él quiere comer carne, me parece maravilloso. Entonces hacemos comida de dos tipos. Uh-huh. Nos sentamos a comer y él hace la comida o yo, y hacemos una versión normal, regular, y una versión vegana. Y nada, no hemos tenido ningún inconveniente con eso. No, nos la usamos así. Con Silvia Corzo estamos oyendo hoy de Rosana y Chucky Town. Ya volvemos. Que no se cansa nunca de vernos despertar. Déjame andar al centro del milagro y ver que a cada rato te quiero un poco más. Ay, ay, ay, ay, ay. Le, le, le, le, le, le. Yo hoy no me levanto. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. La falta de generación de juego ofensivo es lo que más se le critica hoy por hoy a la Selección Colombia. Fuad Masiri, exjugador del fútbol profesional colombiano, se refirió al motivo del por qué se está presentando esta falencia en el equipo nacional. Para mí creo que es el tema de funcionamiento del equipo. Yo creo que tenemos jugadores muy importantes en la parte atacante y en la parte de generación de juego, y creo que el funcionamiento del equipo no es el ideal para que ellos desarrollen todo el talento que tienen. Sin duda yo creo que se necesita mucho más trabajo para que este equipo se acople de la manera que puede acoplarse con el talento que tienen sus jugadores. Colombia volverá a jugar el próximo 11 de noviembre en Brasil ante la selección brasileña y recibirá el 16 de noviembre, día martes, en Barranquilla a Paraguay por la eliminatoria mundialista. Con un solo partido a las 3:30 de la tarde, iniciará hoy la fecha número 13 del torneo de la B, el torneo de ascenso del fútbol colombiano, entre Atlético FC y Boca Juniors de Cali. Mañana continúa la jornada a las 2 de la tarde, dos partidos, Orso Marzo, Unión Magdalena y Tigres Llaneros. A las 8 de la noche, Barranquilla Leones. El lunes a las 3 de la tarde se enfrentarán Valledupar Cortuluá, a las 6 de la tarde Chico Real Santander y a las 7:40 Bogotá Real Cartagena. En la tabla de posiciones, el líder es Fortaleza con 25 puntos, seguido de Bogotá con 24 unidades. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. En Caracol Radio, son las 2 de la mañana y 33 minutos. Urovital, producto natural para las recidivas de las infecciones urinarias. Urovital presenta la hora en Caracol Radio. Nosotras las mujeres sufrimos más que los hombres de infecciones urinarias como la cistitis, por eso tomo Urovital. Urovital es un producto natural para las recidivas de infecciones urinarias. Urovital, coadyuvante en el manejo de las recidivas de las infecciones urinarias como la cistitis y otras infecciones urinarias. Cuando necesito un diurético natural, tomo Diuremax. Diuremax, diurético natural. Diuremax, disminuye edemas en manos, piernas y cuerpo. Diuremax, cuando la retención de líquidos es un problema de salud. Diuremax, calidad natural freshly. Es un producto terapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registre su vida. Con la experiencia de jugadores como La Roca, Carlos Sánchez, Santa Fe quiere seguir sumando victorias que lo acerquen al grupo de los ocho. Millonarios confía en que los goles de Fernando Uribe vayan asegurando su clasificación a las finales. El fenómeno del fútbol presenta Santa Fe Millonarios, domingo 17 de octubre, 5:50 de la tarde. Escúchalo aquí, en Caracol Radio. Más compañía. Una vida que se extingue pero pervive al permitir que sus órganos beneficien a alguien para que pueda seguir viviendo. Ese es el sentido de la donación de órganos para trasplantes. Y ese es el tema que les proponemos tratar en familia este domingo a las 11 de la mañana por Caracol Radio. En familia, vive la vida con bienestar. En la conmemoración del Día de la Hispanidad, José Manuel Restrepo nos presenta América, encuentro de dos mundos en la cocina. ¿Qué alimentos llegaron? ¿Cuáles viajaron? ¿Cuál fue el resultado de esa mezcla de costumbres y hábitos? Escúchalo este lunes 18 de octubre a partir de las 10 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Escucha este lunes a partir de las 11 de la mañana, en la Hora de los Negocios, Antioquia 2040, la planeación estratégica de un departamento. Una conversación de Gabriel de las Casas con Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia. Escúchalo por Caracol Radio, más compañía. Este domingo a las 9 de la noche en Armonía estaremos hablando del color, su influencia en nuestra vida a través de procesos de sanación y autoconocimiento con el libro Mandalas, herramientas de poder para la vida diaria. Y también aprenderemos a elevar nuestra energía con la ayuda de los ángeles en los momentos en los que no sabemos cómo pedir. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí, por Caracol Radio, más compañía. ¿Quién dijo que todo está perdido? Será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Uno de los íconos del rock en español, Fito Páez, con Yo vengo a ofrecer mi corazón, hace parte de mi banda sonora de nuestra invitada, una mujer a quien conocimos dando noticias por más de 20 años, abogada, presentadora, hoy en día dedicada al coaching y escritora de su primera publicación, El Juego, en el que comparte todo este proceso interior de transformación que ha vivido. Silvia Corzo, ¿por qué Fito con esta cancionzota? ¿A quién le ofrece el corazón? No, pues es que no escuchaste la letra, Adriana. No, pues no, es que eso es tremenda letra. No es la melodía que más me gusta de Fito. Me gusta mucho él como sus canciones, pero la letra me parece, me convirtió como en un himno. Cuando empecé como esta nueva vida en la que dije voy a trabajar para ayudar a otras personas a que encuentren la forma de hacer conciencia y ser felices y darse una vida plena, ¿no? Como hacer transformaciones. Uh-huh. Ahora que hablabas del libro, el libro es uno de esos grandes retos que he tenido en esta nueva vida y empecé a escribirlo cuando terminé cuando dejé a las noticias y era muy difícil para mí seguir un ritmo y una disciplina porque de verdad escribir es escribir ya un libro, no sentarse claro. A escribir lo que le sale a uno un diario, no, en fin, sí, es no muy es un difícil. Querido diario. Exacto, y entonces tengo momentos en los que como que me canso un poco o desisto, o como que algo me dice, Dios, sí voy a ser capaz, esto no es tan sencillo, no será tan fácil como dice la canción, sí. Pero es como es la manera en la que yo me doy ánimo y digo, bueno, en últimas encontré mi propósito y es, yo vengo a ofrecer mi corazón, vengo a ofrecerlo de todas las formas posibles y eso me motiva de todas las formas en mi trabajo, en mi relación de pareja, con mi hijo, con mis amigos, con mi familia, con mis papás. Y eso me conecta de nuevo con el libro. Al final la editorial me dijo, bueno, lo terminamos ahorita que acabamos de que todavía estamos en la pandemia, pero estábamos empezando este año. Y la idea era entregárselo a las personas justo en momentos como estos en los que la pandemia nos cambió tanto la vida. Uh-huh. Pues me tocó encerrarme, desconectarme de las redes sociales, desconectarme de los chats, de todo, para poder tener una disciplina de sentarme a terminarlo y seguirme dando ánimo todos los días diciendo, bueno, vamos. ¿Y cómo la ha recibido la gente con precisamente viéndola meditar? Usted medita los lunes en vivo, hace procesos de acompañamiento también para empresas. ¿Cómo la ha recibido la gente? O sea, ¿cómo es ese cambio de chip de ver una mujer presentando noticias? Como dice usted, 20 años presentando malas noticias a esta mujer que ahora habla de la transformación y del espíritu. Adriana, en general, bien. La gente ha sido muy, muy abierta, muy respetuosa conmigo y desde el primer momento, como un apoyo incondicional de puedo decirte la mayoría de todos, como ok, ¿qué es lo que nos vas a traer? ¿Qué es lo que nos vas a mostrar? ¿No? Creo que cuando tuve este cambio de look, la gente se tomó más en serio lo que yo había hecho, porque de cierta forma sí empezaron a ver una Silvia distinta de la que ellos veían en el noticiero, y como que dijeron, bueno, esto va en serio, esto no fue que ella se enloqueció por un 6 meses y quiso dejar de presentar noticias porque se cansó, sino algo le está pasando adentro, y esto es lo que, y empezaron a darse cuenta de que yo lo reflejaba afuera. La pandemia fue cuando más fui abierta con las personas y creo que fue mi momento de lanzarme al vacío. Algunas personas se demoraron un poquito más en hacer ese cambio porque, Adri, yo creo que lo que la gente resiente no es que tú cambies, sino que si tú cambias, los obligas a ellos a verte de una forma distinta. Uh-huh. Y entonces, como que, bueno, y ahora yo, que siempre me acostumbré a una imagen suya, ¿cómo será que sí me va a gustar la nueva imagen? Pero todos poco a poco se han ido subiendo al bus. Y además, a medida, yo siento que en la medida en que yo he aceptado y que yo misma he dejado de atrás poco a poco mis miedos a mostrar esta nueva faceta de mí, que es mucho más personal, que es más real. Nadie que se siente a leer cualquier programa, especialmente un noticiero, uh-huh, puede ser real porque tú estás representando un personaje y estás leyendo algo que produjo otro y que otros hicieron. No estás mostrando ahí quién eres tú. Luego, casi que lo que estoy haciendo es, bueno, no tener miedo de mostrarle a la gente quién soy. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again. Esta canción de amor de Adele continúa mi banda sonora con Silvia Corso. Bueno, supongo que Juan. Sí, y Juan y yo, porque sabes, esta canción que me gusta mucho en la versión de Adele, porque es de The Cure, sí. Es, yo creo que cuando uno se empieza ya a querer a sí mismo, se acepta como es, sin juicios, se reconoce a sí mismo y se empieza a amar profundamente y encuentra como empieza a ser su propia pareja, esa persona que te ama como eres y te acepta como es, aparece porque es lo que tú le reflejas. Entonces un poco es para mí un reencuentro conmigo y el amor hacia mí, pero también Juan es un hombre muy, muy, muy bueno. Debo decirlo, aunque suene chistoso, porque estoy hablando de alguien que yo quiero mucho, pero es un hombre con un corazón divino y siempre está sonriente, siempre le saca las cosas buenas a todo y siempre es muy positivo. Y cuando lo veo, yo digo, miércoles, si las personas que están a tu alrededor, especialmente tu pareja, son el reflejo de tú mismo, me gusta lo que veo allá, porque eso refleja que yo he hecho grandes cambios en mí y me gusta lo que soy en este momento, sin resentir nada que haya vivido en el pasado, ¿no? Bueno. Pero es esa canción de amor real, ¿no? De el amor, la conexión con el amor. ¿Cómo así que se van para Hawái y que eso es uno de sus sueños de la vida? Ah, ya entiendo de dónde salió Lemuria. Lo que pasa es que yo siempre he querido ir a ese sector porque energéticamente tiene un significado muy, muy, como para mí, muy ancestral. En esa región, en donde ahora es Hawái, fue Mu. Mu fue la primera civilización como que se conoce obvio, hay unos científicos que dicen que no hay evidencia, eso fue hace miles de años, de que existiera, pero para mí sí. Entonces Mu fue una civilización en la que estaban como los seres humanos aprendiendo a vivir en la Tierra. Esa se fue, se acabó, y llega luego la civilización de Lemuria, que fue muy cerquita. Y sé que energéticamente Hawái tiene una energía de conexión con la conciencia suprema, la que se llama conciencia crística, la conciencia como de sexta, novena dimensión, es decir, cuando ya tú no solamente vives aquí en este mundo físico, sino eres capaz de entenderte uno y conectado con los demás. Y yo siempre he querido ir ahí para poderme sentir como esa energía, ¿no? Algo me llama a ir. Entonces, hace poco Juan me dijo, ya te tengo el regalo de cumpleaños, vas a ir allá. Y yo decía, no puede ser, esto no me lo creo, y se va conmigo. Por eso le dije que él también era de los míos. Y bueno, eso es lo que yo quisiera hacer, como conectar. Yo creo que hay puntos en la Tierra, en el planeta, con una energía muy bonita de nuestros ancestros, que finalmente, pues bueno, es lo que nosotros venimos a continuar a hacer, ¿no? El trabajo de ellos. Bellísima voz de Freddie Mercury, Queen, Somebody to Love. Bueno, ¿esto con qué la conecta? ¿Vibra usted con esta canción? Es que, a ver, por Dios. No, yo creo que esto es una búsqueda de todo el mundo. Ahora yo me dedico a hacer eso. Claro. Anybody find me, somebody to love. Alguien, por favor. Y yo creo que mi trabajo es ese, encontrar, es como un poco lo que yo he encontrado, y es decirle a las personas, mira, tú no tienes que buscar afuera a nadie que amar, ni a quien amar, es a ti. Pero cuando encuentras eso, ya eres capaz primero de amar y también de ser amado y de recibir amor. Es como un llamado de todos. Es que cuando trabajo con las personas hoy en día, a lo que me dedico, todas en su corazón hay un llamado muy profundo para eso. Tengo unas preguntas puntuales, pero tengo una curiosidad que no quiero que se nos acabe el tiempo sin preguntarle. ¿Quién es Emilio? Emilio es el gato de Juan, que vive en la casa que él tiene en Villeta, en donde yo terminé mi libro. ¿Y cómo así que usted habla con Emilio, con el gato? Sí, es que los animales hablan, la naturaleza habla, todos los seres vivos hablan, y obviamente también los animales. Pero yo no soy muy de ser amiga de los gatos, soy más de ser amiga de los perros. Y Emilio es un gato muy independiente que lleva mucho tiempo siendo el dueño de esa casa, ¿no? Tú sabes cómo son las mascotas en las casas, y él es el protector. El patrón. Exacto. Y en las mañanas de cuando, bueno, yo tenía una disciplina muy estricta para poder terminar el libro, y me empecé a levantar a las 5 de la mañana a meditar cuando todavía estaba oscuro, antes de hacer ejercicio, etcétera, y luego ya después del desayuno empezar a escribir. Y de pronto, pues yo nunca hablaba con Emilio, porque pues él era el dueño de la casa, y yo les tengo cierto respeto a los felinos. Y de pronto empecé a darme cuenta de que todas las mañanas él se venía y se me sentaba al lado, en posición de meditación al lado mío, a meditar también. Y yo dije, bueno, estamos encontrando un punto de entendimiento. Y un día empecé a hablarle, y yo sentía que él me contestaba mentalmente. Yo sé que esto suena como que uno está loco, pero es como cuando encuentras como telepatía, telepatía con las personas. Bueno, tienes telepatía con los animales, y quienes tienen mascotas me entenderán. Y en esas nos pegamos unas conversaciones por la mañana mientras meditábamos, y un día le dije: oiga, Emilio, ¿usted no se siente como solo aquí en esta casa? Y Emilio me dijo que sí. Entonces ese día le dije: Juan, Emilio necesita una amiga. Usted él, fue. Él me dijo, esta mañana me dijo que se sentía muy solo en esta casa, y Juan, que es una belleza, a la semana siguiente le trajo una amiga. Le tenía a Nana. O sea, lo raro no es que usted le hable al gato, sino que él le responda. Que él me responda y que Juan me crea. Óigame, ¿con qué se limpia la cara por las noches? El maquillaje me lo limpio con aceite de oliva. ¿Y por qué? Porque es buenísimo para la piel. ¿En serio? Primero, es más barato, no tienes que gastar en cosas cosméticas, no tienes alcoholes ni cosas de esas. Si se te acaba, no tienes que llamar a la farmacia a las 12 de la noche, sino que vas hasta la cocina y coges un poquito. Y de verdad, para mí, no, como no contiene que perfumes ni químicos, siento que es mucho más amable con mi piel. No me irrita los ojos, limpia buenísimo y además deja tan hidratada la zona como del lado de los ojos y, bueno, la cara te la deja tan hidratada que se siente muy bonito el otro día. Entonces yo me limpio la cara con lo mismo que hago las ensaladas. Con lo mismo que me como las ensaladas. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Ed Sheeran es el responsable del cierre con este Photograph, con del cierre de nuestra banda sonora con Silvia Corso. ¿Por qué escogió esta canción y por qué la marca tanto? Pues mira, si ahora te puedo dar una conclusión de lo que hemos hablado, por lo menos de cómo ha sido mi vida desde pequeña hasta ahora, pues lo que siento es, esta canción es como una conclusión de lo que es la vida de uno. Primero, siempre está en torno a la búsqueda del amor y a la expresión del amor de todas las formas posibles. Y segundo, es como que si tú la escuchas es muy real, ¿no? El amor a veces duele, pero aunque duela, es amor, ahí está, y tú siempre, es como una reconciliación, yo creo, ¿no? Con las cosas que te pasan en la vida y la forma de reinterpretarlas. Y es lo que yo creo que he sentido que ha pasado en todo en este momento, en el camino hasta este momento. Después de haber hecho esta transformación profunda que usted le ha llamado terremoto, en el que ayudó este curso de milagros, donde usted se recompuso, ¿qué le pide ahora a la vida? Ya se encontró, ya está en paz con usted misma, ya volvió a florecer, pero ¿qué le pide a la vida? Un poquito de descanso, porque no he parado. Eso es todo, porque no he parado, no me gusta, pero de verdad no he parado. Siempre soy como buscadora incansable, luchadora incansable, trabajadora incansable, y sí, en un momento como este, en estos días he pensado, bueno, quiero como un año sabático, ya se lo pedí a la vida, vamos a ver cuándo me lo da. Uh-huh. Para un poco, no sé, como hacer esa pausa que a veces uno necesita también, ya cuando uno mira para atrás y dice, bueno, me gusta el trabajo que he hecho, vamos a coger impulso otra vez, más o menos. ¿Y cómo proyecta usted al juego? ¿Vienen otros libros después de este? Sí, yo los tengo en mente. Y yo creo que van a salir. Uno es la comunicación con los ángeles. Yo, hay personas a las que creen, otras que no, pero para mí ha sido muy importante la conexión con el mundo angelical y el mundo invisible, lo que no se ve, tus maestros que siempre te acompañan, tus seres de luz, el mismo Dios y la energía de Dios, como sea que tú la entiendas. Y para mí ha sido muy parte también, además del curso de milagros, y tú, ha sido muy importante esa conexión con esos guías o con esa, en ese mundo espiritual, celestial o espiritual. Y quiero escribir mis experiencias sobre el tema y ayudarle a personas a que sepan que uno sí se puede comunicar y escuchar esa voz de Dios, esa voz de tu espíritu, que es de muchas maneras. Y también algo relacionado con la enfermedad y cómo tú la enfermedad puedes, con tu mente puedes o enfermarte o puedes sanarte. Obviamente, con todo el respeto que me produce a mí toda la comunidad médica y todo lo que es científico, pero es un poco como tú te puedes ayudar mucho y puedes ayudarle mucho a tu cuerpo cuando tú conoces cómo funciona tu mente, y creo que mucha gente podría ayudarse no a estar enferma si se entiende mejor y entiende cómo sus pensamientos y sus emociones influyen. Pues Silvia Corzo, ha sido una delicia tenerla con nosotros esta mañana en Mi Banda Sonora. Gracias por abrir su corazón, gracias por compartirnos no solamente el terremoto, por enseñarnos a trascender esa imagen y bueno, y tener y dar fe de que uno no necesariamente es solamente eso. Y la verdad ha sido muy rico compartir con usted este rato, así que haya Silvia Corzo para mucho rato. Yo pasé delicioso, Adri. Gracias por la invitación. Un beso, un abrazo a todos los que también estuvieron aquí con nosotras reunidos esta horita. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know, know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing with us when we die. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed. Inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. For me to come.